La Dirección Municipal del Inder en Vertiente estuvo inmersa en un control integral por parte de la Dirección Provincial desde el pasado 22 de noviembre, donde se pudo comprobar el desarrollo del movimiento deportivo en el territorio. De los resultados obtenidos, nos comenta Mario Muñoz Caballero, director provincial del Inder. El objetivo de esta visita en primer momento es poder comprobar y compartir con todos nosotros los trabajadores del organismo cómo marcha el desarrollo del deporte, el movimiento deportivo en Vertiente. Aplicamos a partir de este trimestre un nuevo sistema de inspección en el que nuestros principales inspectores permanecen indistintamente por varios días en el municipio. Sí, tenemos más tiempo para visitar y poder intercambiar incluso con la población, tener con los atletas, retroalimentarnos realmente lo que está pasando en el deporte en los municipios, en este caso específico de Vertiente. Nos complace comprobar que el municipio avanza con respecto a visitas anteriores, los resultados en el deporte son superiores y existe de manera general satisfacción en la población con los servicios que el INDER presta en la cultura física, en la recreación. No obstante, persisten dificultades en las que se debe continuar trabajando, fundamentalmente en el cumplimiento del convenio INDER-MINE, que nos permite a nosotros poder tener el espacio para la preparación de nuestros atletas, y también Vertiente debe continuar trabajando paulatinamente en las medidas, por supuesto, de las posibilidades financieras y de recursos materiales en la recuperación de las principales instalaciones deportivas. Evaluamos que existe un ambiente de trabajo, de compromiso, un acompañamiento también de las principales organizaciones políticas y de masa y gubernamentales en el territorio con respecto al deporte, y estamos seguros que con ese compromiso y esa unidad de trabajo que hoy ha demostrado el municipio de Vertiente, los objetivos que todos nos hemos propuesto los vamos a poder alcanzar en el futuro. De los resultados obtenidos en el control integral al INDER en nuestro territorio, nos comentó Mario Muñoz Caballero, director provincial del INDER. Un trabajo de Yarel Quisián Díaz para este espacio.